Rebeca. Bueno, pues bienvenidos como todas las tardes de miércoles aquí a vuestro programa casi favorito de la Radio Universidad de Salamanca, 40 grados. Estamos intentando calentar el ambiente porque, bueno, yo no sé lo que pasa con el tiempo, que sí que soy muy pesado, es verdad. Como hombre del tiempo no valgo demasiado, pero es que no hago más que calcular que va a llover y me cae el chuzo de turno. Y calculo que va a hacer un sol estupendo y no hay forma. Así que bueno, pues en fin, como no tengo futuro como hombre del tiempo, me dedicaré a esto de la sexualidad, que parece que se me da un poquitín mejor. Y no lo tengo yo tan claro, así que bueno, ya sabéis que hoy, como todos los miércoles, tenemos nuestra sección de noticias, nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar de la ruptura de pareja en cuanto llegue Fernando, y también vamos a tocar nuestra lectura recomendada. Así que iros poniendo cómodos y cómodas, que en 2 segundos empezamos. Bueno, pues como os decía, sí que hay alguna que otra noticia y, bueno, pues la más, a mí, peculiar o más interesante, aunque vais a decir, esto no tiene mucho que ver con la sexualidad, pero bueno, de alguna forma sí, y os digo por qué. Dice el titular lo siguiente: el cambio climático vuelve promiscua a una rana monógama en Perú. Y bueno, ¿pero qué tiene que ver esto? Pues bueno, la cosa es que una especie que se llama Ratinomeya variabilis ha dejado de practicar la monogamia. Es una rana que existe en la selva amazónica de Perú y que, bueno, que es venenosa además, y que por culpa del cambio climático, pues parece ser que se ha lanzado en actitud promiscua a la caza de nuevos pretendientes que garanticen su supervivencia. Según explican desde el Museo de Historia Nacional de la Universidad Peruana, pues Víctor Morales, el catedrático en concreto, dice que estas ranas han cambiado su comportamiento reproductivo debido a la disminución del agua en los tanques en las que habitan. Se llegan incluso a comer entre ellas y, bueno, la cosa es que un comportamiento que ha durado miles de años parece ser que nos lo acabamos de cargar entre todos los seres humanos de este planeta. Así que, bueno, pues hacemos la lectura. No vaya a ser que dentro de poco, pues el ser humano tenga que poner también en práctica algún tipo de método de control para su propia reproducción por el bien del planeta y el cambio climático y demás. Ahí queda dicho. La siguiente noticia del día es un poco más amena y seguro que os va a gustar más. Es de deporte, seguro que a todos y a todas os gusta mucho el deporte. En estas fechas en las que llega la primavera, que ya dentro de nada hay que empezar a lucir palmito para ponernos guapos y guapas, pues bueno, deciros que en Alemania se hace mucho deporte. Y en concreto, 14.000 personas asistieron a la segunda carrera de trineos al desnudo. Sí, parece ser que hay una carrera de trineos desnudos, bueno, mejor dicho, de personas que van en trineos desnudos, y que esta segunda edición en concreto, que bueno, pues ha detenido un récord de visitantes. El ganador fue un joven de 26 años, pero sin duda el más aclamado fue un hombre de 70 años. Hubo un montón de protestas previas a la prueba, y la cosa es que, bueno, pues la polémica esta se quedó bastante zanjada con la presencia de participantes de un montón de nacionalidades y además de una gran cantidad de gente que acudía a ver la prueba. Ahí quedaría a la duda a ver si esto lo han hecho por el tema que hemos comentado en más de una ocasión del voyeurismo, como hablábamos la semana pasada, o no, o es simplemente espíritu deportivo. La siguiente noticia dice lo siguiente, y es que se ha identificado una molécula que impide que se desarrolle el SIDA. Las alfa-defensinas funcionan como antibióticos naturales y son sencillas de manipular, según el Clinic, un hallazgo que facilitará la creación de fármacos. En España, por si alguien no lo sabía, hay unas 250 personas con VIH que aproximadamente representan el 0,2% de las 150.000 más o menos que puede haber infectadas. Que la peculiaridad de estas personas es que controlan el virus de forma natural, sin necesidad de medicación. Es un fenómeno que no es exclusivo de España y los científicos llevan estudiando durante 20 años o más, buscando una explicación a estos casos que se denominan no progresores, porque la infección no avanza y no desarrollan el SIDA. Una de las causas, que bueno, ha sido descrita por un grupo del Hospital Clínic de Barcelona, ha visto que estos pacientes tienen una enorme capacidad de generar unas moléculas llamadas alfa defensinas, la que os decía hace un momentín. El estudio se ha publicado en la revista Plus One y nos llena un poco de esperanza, ¿no? Para ver lo que puede ocurrir. Quedamos un poquitín todos a la expectativa de ver qué es lo que ha ocurrido. Además, que son estudiantes, o sea, este estudio lo ha descubierto el jefe del servicio de infecciosas del clínico. ¿Cómo estoy hoy, eh? Con esto de la lluvia yo creo que me ha caído un poco en el cerebro y se me ha mojado. Del clínico Josep María Gatell, y lo ha descubierto junto con Marta Rodríguez García, de cuya tesis doctoral parte de la investigación, y Teresa Ayar, que es, la cosa es que, en fin, esta investigación, como decía, me parece que es muy importante para ver un poco el desarrollo de, pues, en el futuro del SIDA. Y la última noticia del día, por no extendernos demasiado con las noticias, pues bueno, me llama la atención. Tenía que haber dejado a Oriol, que está hoy ahí atrás, tenía que haber dejado pues lo que es la imagen de la noticia. Y esta me la ha pasado Fernando antes de venir para acá, un poco por el morbo. Y es que de alguna forma a mí me llama la atención que últimamente parece que hay un montón de deportistas chicas que se están desnudando para diversas revistas, tanto para Playboy como para Man, como para, bueno, pues para diversas revistas. Y no sé si es que lo hacen porque son unas mujeres muy muy muy orgullosas de su propio cuerpo, o es que les pagan muy bien o qué. Y como dentro de poco se acerca el día del 8 de marzo, pues aquí ando metiendo el dedo en el ojo a ver si alguna chica se anima a llamarnos a radio, 923 29 46 33, 923 29 46 33, y nos critica de alguna forma esto, a ver si estamos haciendo publicidad sexista o qué es lo que estamos haciendo aquí en 40 grados. Hasta ahí llega nuestro espacio de noticias y nos mováis porque en 2 segundos llega Fernando y vamos a empezar pues con nuestro tema del día, que hoy pues es un poco apagado, pero como viene a ser el final del invierno, ¿no? Un poco apagado. En previsión de la primavera vamos a hablar de las rupturas de parejas. Bueno, pues como os venía diciendo, vamos a entrar de lleno en un tema que, bueno, que nos preocupa bastante a bastante gente, que no deja ser el de la ruptura de pareja. Para eso, pues bueno, está Fernando por aquí, que ya me está achuchando para ver, pues bueno, para ver si empezamos a hablar del tema, que es lo importante y que no me enrollo yo tanto, que no merece la pena. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Asier, ¿qué tal? Bueno, pues lo que te decíamos, un tema que ocupa pues prácticamente a toda la población mundial, ¿no? Es la ruptura de pareja. Y vamos a ver qué se puede hacer o qué es esto, cómo lo vivimos. Sí, sobre todo, bueno, vamos a aclarar alguna cosita, bueno, para todas esas personas que están metidas en este proceso de ruptura de pareja o que se plantean pues dejarlo. Y aunque es un tema pues que, bueno, normalmente aquí siempre buscamos temas pues un poco divertidos, pues también nos gustaba abordar este tema para que sea de utilidad para todos nuestros oyentes. La ruptura de pareja, bueno, pues todos y todas tenemos bastante claro lo que puede ser. Pero bueno, claro, cada uno y cada uno entiendo que lo vivimos de una forma diferente. Sí, yo me gustaría empezar con una frase que leí una vez y me parece muy interesante, que dice que la ruptura de pareja es una alternativa y en ningún caso es un fracaso. Porque a veces nos metemos en nuestra cabeza, tenemos la idea de que romper con nuestra pareja pues es un fracaso. Y bueno, pues en ningún caso, simplemente es una alternativa que hay cuando tú empiezas con alguien, pues continuar, seguir o romper. De hecho, yo creo que se pueden crear unos conflictos enormes, ¿no? con lo que supone la ruptura de pareja, en todos los sentidos. Sí. Es bastante común oír esto de, no, fuimos pareja, pero ahora mismo somos enemigos irreconciliables. Claro, precisamente a veces pasa eso, que vemos las cosas o blancas o negras, y a veces no son así. Tenemos que estar preparados también porque, bueno, ya en el de hoy en el que estamos, pues cada vez hay más movilidad con el tema de las parejas, cada vez hay más... bueno, pues ahí cada persona tiene a lo largo de su historia más parejas y esto hace pues que tenga cada vez más rupturas. De manera que, bueno, pues como que... ahora, antiguamente, pues la ruptura de pareja era algo súper grave, prácticamente que nadie estaba preparado para ello, y ahora, afortunadamente, cada vez estamos poco a poco un poquito más preparados. Sí, pero no recuerdo incluso cuando entró en vigor el tema del divorcio y demás, pero fue un gran debate el que se... en España el que provocó. Sí. No recuerdo exactamente qué fecha fue, pero vamos, que... no hace mucho tiempo, prácticamente antes de ayer. Entonces, bueno, con el tema de la ruptura, comenzar diciendo que además implica un fuerte impacto emocional para las dos personas Porque claro, estás compartiendo la vida con alguien en todas sus dimensiones, pues de repente, bueno, pues no vas a compartir esa vida, esas cosas, esa cotidianidad, que a veces es un poco lo que más echa de menos cuando se rompe la pareja. No tanto, a veces, bueno, el tema sexual y demás, pero no solamente eso, es el día a día, lo cotidiano, los pequeños momentos, y eso, bueno, pues la ruptura corta todo eso. De manera que durante lo que hemos estado a lo mejor compartiendo durante muchos años, pues en de un día para otro, pues ya no lo tenemos. A mí me gustaría preguntarle a Oriol, que anda por aquí, pues bueno, pues un poco si él ve o cómo ve el tema de la ruptura de pareja. Así desde fuera, pues la parte no profesional del programa, que lo tenemos aquí hoy enganchado, a ver cómo se vive una ruptura de pareja, a ver si él conoce a alguien que haya roto recientemente, cómo lo están llevando. Hombre, Ser, yo para empezar quiero decir que me ha encantado la frase de Fernando con la que ha hecho de introducción en el tema de la semana, y decir que yo también valoro la ruptura de la pareja como una oportunidad. Porque creo que a veces estamos tan acostumbrados a la rutina y a vivir con esa persona y a estar junto a esa persona que muchas veces pues llevamos esa carga, a veces innecesaria, simplemente por la costumbre. Y a veces no hay que tener miedo en romper las cosas y empezar de cero, porque a veces es la solución. Así es, Fernando, no sé lo que te parece, ¿no? Gran verdad también la que se dice, ¿no? Que es eso, que es una alternativa. Sí, que a ver, también, perdón que te interrumpe, que es muy fácil decirlo, pero luego hacerlo, yo soy claro. El primero que luego no lo hago, ¿eh? Claro, ese es el matiz, esa claro. Es la típica... Sucede una cosa, y es que normalmente cuando uno decide romper, y bueno, pues anticipa, dice, bueno, voy a romper con mi pareja, puede pasar esto, esto, esto, pues normalmente las consecuencias suelen ser peores de lo que tú esperabas cuando tomas la decisión. Sí, a ver, ¿cómo es eso? Explícanos. Sí, que normalmente cuando uno rompe la pareja, pues se imagina que va a salir de una situación o se va a liberar de algo que le estaba oprimiendo, que está sufriendo, pero no se para a pensar las ventajas que está obteniendo con esa relación. De manera que, vamos a poner un ejemplo, pues una relación de pareja en la que pues discuten mucho, tienen muchos, pues no sé, por el tema, por ejemplo, del trabajo, por el tema de los hijos. Bueno, pues ¿qué sucede? Que es cierto que cuando rompen ya no van a discutir de eso, pero tampoco van a hablar de las cosas buenas que sí están viviendo. Entonces uno cuando va a romper, pues debe valorar ventajas e inconvenientes. Y eso es algo, bueno, pues que desde la razón, pues aunque ya hay muchas emociones metidas, pues debe intentar hacer. Es decir, bueno, ventajas e inconvenientes de romper mi relación de pareja. Porque también a veces sucede que hay personas que rompen la pareja sin plantearse las consecuencias. Y luego, claro, se encuentran todo de golpe, como una montaña que se les cae encima. Sí, yo de hecho incluso creo que hay familias que no terminan, o parejas que no terminan de separarse precisamente por los inconvenientes, ¿no? De alguna forma, no sé si es un tópico o no, pero me da la sensación de que a veces eso ocurre, ¿no? Porque si hay familias, como tú dices, con hijos y demás... pues esto puede ser un problema, pero ya en parte económico, no solamente hablo sí, por de lo que implica la relación, sino pues que es algo más grande. Claro, y sí que, pues sobre todo a veces cuando hay amigos comunes, cuando hay intereses comunes, cuando hay parejas que trabajan juntas, ¿cómo gestionar todo eso? Eso es muy complicado, o sea, dos compañeros de trabajo que además sabes que le vas a tener que ver al día siguiente, o compañeros de estudios, o compañeros de la facultad, de la clase, que vas a ver todos los días, pues eso requiere más tiempo y sobre todo, pues eso, a veces más sufrimiento. ¿Y qué consejo das para esas personas que, o sea, o qué podemos decir a esas personas que sí, que sabes que va a estar ahí la persona presente en tu vida, pero que bueno, que va a haber una actividad que no vas a compartir, una actividad bastante grande de tu vida, claro. Sí, bueno, sobre todo, más que consejos, decir un poco que todos pasamos por una serie de pasos y de etapas que son necesarios para superar una ruptura. Ajá. Primero es aceptar que la relación se ha acabado. Hay personas que rompen una relación pero siguen pensando que no ha terminado y en su cabeza sigue existiendo esa ilusión de volver, de volver, de volver. Y de que se va a volver y en cuanto se pueda voy a volver con esta persona. A ver, es posible, que, y de hecho se da, hay parejas que vuelven, pero... Una cosa es que haya parejas que vuelvan, otra cosa es que tú estés pensando todo el rato que vaya a pasar, porque la mayoría de las parejas no vuelven. De hecho, hay estudios que dicen que, bueno, pues un porcentaje, pues hay una segunda, eso de la segunda oportunidad, pues en algunos casos, y todos conocemos casos que sí, pero no es lo más habitual. O sea, lo más habitual es que esa ruptura sea definitiva. Entonces, el tenerte en la cabeza ese autoengaño de a lo mejor vuelvo, pues te hace sufrir mucho más. Entonces, ¿Esto, Oriol, en este peninsular es así o es de otra forma? Digo, no, hombre, yo creo que Fernández tiene mucha razón en lo que dice. Bueno, ¿cómo le vamos a discutir, no? Que es aquí la voz sabia del programa. pero que es así, que la gente se separa y vive aún en un sueño y a lo mejor gracias a ese sueño va tirando y tenemos que poner los pies en el suelo y ser realistas. Y también por otra parte, lo que comentabas antes, Asier, que realmente el aspecto económico es muy importante porque yo conozco parejas separadas pero que de momento no les queda más remedio que seguir compartiendo techo porque, aunque no son pareja oficial, pero es que no queda otra por el aspecto económico. Y luego los hijos, bueno, ¿cuántas parejas pues se separan aguantando muchos años de malestar en la convivencia y luego cuando los hijos son mayores deciden separarse? Que realmente hay tantos puntos que nos unen que a veces es muy difícil tomar la decisión de separarse. Bueno, pues vamos a ver si Fernando sigue diciendo qué más etapas tenemos. Sí, para... no, y sobre todo poco a poco ir normalizando tu vida. Normalizando tu vida es pues coger hábitos, tener cosas en la mente, pues eso, si tú, por ejemplo, estás trabajando y te separas, pues intentar centrarte en el trabajo, centrarte en los amigos, centrarte, digamos, un poco... Pues eso que se dice siempre de, pues eso, tener la mente ocupada, bueno, pues algo así. O sea, no estar todo el día dándole vueltas a lo mismo, hacer deporte, por ejemplo, eso es muy recomendable. Intentar buscar hábitos que a lo mejor antes no tenías, pero que te pueden ayudar a, pues a salir de manera saludable, que es lo que decía antes Oriol, que a veces esos sueños te ayudan, pero no es positivo, porque al fin y al cabo luego la burbuja se estalla. Entonces, buscar cosas que te vayan... Por ejemplo, también es, bueno, es recomendable, o cada persona a su ritmo, pues cambiar el entorno, es decir, no tener fotos de tu novia o de tu novio o de tu ex pues por toda la casa, pues si tienes, pues deja, puedes dejar alguna, pero quitas otras para no estar todo el día pensando en lo mismo, pues no sé. Sí, porque podríamos llegarnos incluso a obsesionarnos, ¿no? Y tener claro. Otro problema, que bueno, pues no sería la primera vez que al final, pues a lo largo del año hablamos en varias ocasiones de lo que es la violencia de género, pero es que es así. Podría llegar a producirse una situación de violencia que no es deseada de ninguna forma. Sí, con el tema del móvil, por ejemplo, pues si tienes muchos mensajes suyos, pues borrar algunos o borrar aquellos que te provoquen más sufrimiento, porque a lo mejor son mensajes que te mandó con mucho amor hace muchos años, pero ahora no es la situación. Entonces, pues eso no te va a hacer bien, el estar leyéndolos todo el rato. Luego a veces hay personas que deciden, en algún momento se da, pues buscar rápido otra pareja, buscar rápido, pues a veces, por ejemplo, tener relaciones sexuales de manera como desahogo, como... Bueno, pues eso a veces ayuda, pero en otros momentos te puede crear más malestar. Y sobre todo te puede hacer sufrir porque, bueno, es una manera de como de evitar afrontar la situación. O sea, está claro que cuando una se produce una ruptura de pareja hay sufrimiento, hay malos momentos y hay un tiempo en el que estás mal. Pero es un tiempo que pasa y que por el que tienes que pasar. O sea, es como, bueno, el tema de dejar una relación pues a veces cuesta. Pero a veces... pasado un tiempo, echando la vista atrás, pues hace que bueno, que ese sufrimiento, bueno, pues no te acuerdes y si te acuerdes de los buenos momentos que pasaste con una cierta persona. Y bueno, y incluso yendo más allá, una vez que ha habido o que se ha producido esta ruptura de pareja, ¿podríamos decir que se podría volver con esa pareja? O... Bueno, pues no, el futuro no se sabe, pero sí que es necesario dejar pasar un tiempo. O sea, no estar con lo que he dicho antes, con la expectativa de volver, porque eso no hace daño. Sí, o sea, ya sé que has dicho, que estadísticamente, pues en principio parece ser que bueno, que la mayoría de las personas no vuelven a estar juntas. Pero bueno, que es una cosa a la que tampoco hay cerrarse en banda, ¿no? Claro, también es cierto que hay personas que dicen que han roto, pero realmente no han roto. Entonces también tenemos que ver... Esto, claro, esto se puede utilizar como estrategia, ¿no? Sí, no, es que hemos roto, ya... ¿Cuántas veces hemos escuchado eso prácticamente en la gente de cerca? Que hemos roto. Que rompen todas las semanas y, sí. Bueno, pues realmente a lo mejor ahí no podemos considerar una ruptura, sino como que han hecho una pausa en su Entonces, relación. ¿Esto es por el tema de la reconciliación? Pues sí, claro. Ajá. Bueno, pues, en fin, quedará ahí dicho, pero de todas formas, bueno, pues no quiero hacer un chiste con el lo que es con el tema, que es bastante importante, pero parece que, bueno, que lo he tenido que meter ahí un poco a cuchillo el chiste este de la reconciliación. Pero sí que es bastante, bueno, pues, en fin, que hay que hacer deporte, Fernando, ¿no? Hay que aceptarlo, hay que asumirlo y que hay que ponerse a otra cosa mariposa para intentar por lo menos dar un giro a nuestra vida. Eso es. Pues no sé si nos quieres comentar algún otro... Pues nada, acabar con la frase que he dicho antes, que la ruptura de pareja pues es una alternativa y no es un fracaso, sino que es parte de nuestro proceso de vida y parte de nuestro, bueno, pues relacionarnos con otras personas. Bueno, pues desde aquí desde 40 grados, por supuesto que no queremos en ningún momento que rompáis las parejas o que rompáis las personas que tenéis una relación estable, ni mucho menos. Pero bueno, que aquellas que estéis con dudas y que no sepáis muy bien cómo afrontarlo, pues animaros, porque igual resulta que estamos dando vueltas a algo que no tiene ningún tipo de sentido. Y nada, Fernando, muchas gracias por estar otra vez aquí. Gracias a ti, hasta la semana que viene. Continuamos con nuestra lectura recomendada. Pues nada, aquí hemos quedado todos un poco consternados, lo que digo. Espero que nadie se lo tome en serio y vaya hoy a romper, o bueno, o sí, igual era el momento. Nunca se sabe, ahí queda para el debate. Como os decía, vamos a estar ahora mismo ya a la lectura recomendada, pero me han hecho el chivatazo y es que claro, tanto hablar de que hay chicas que se están desnudando, que por cierto nos anima nadie a llamar, pero vamos, que hay chicas, que digo, deportistas de élite que están desnudando y no he dicho quién ha sido la susodicha en este caso, que no deja de ser más que una de las reinas del voleibol, Ana Baranska, que es una estrella del voleibol mundial polaca, es jugadora internacional de Polonia. Así que bueno, fue olímpica en Pekín y medalla de bronce en su selección en el europeo. Que habrá mucha gente que no la conozca y esto de verdad es que a mí no deja de parecerme lamentable, porque bueno, pues parece que el deporte femenino se ningunea en comparación con el masculino y desde luego que es pues muy, muy, muy, muy, muy interesante. Ahí queda eso, retomando lo de las noticias que se me había olvidado antes. Y la lectura recomendada de hoy, vamos a hablar de un libro que está, es de narrativa erótica. Está editado en el 2003 por La Sonrisa Vertical. Tiene cerca de 200 páginas, o sea que se lee relativamente fácil. Y se titula Llámalo Deseo. Lo escribió José Luis Rodríguez del Corral. Que este hombre, pues bueno, pues nació en el 59, en Morón de la Frontera, que está en Sevilla. Y bueno, pues abrió una librería y a los 21 años, pues, o sea, llevando 21 años ligado al mundo de los libros, pues parece ser que bueno, que ha colaborado en el Diario de Sevilla, ha codirigido la revista Tempestas, donde también colabora con artículos de crítica literaria. Y ha escrito pues cuentos, obras de teatro y bueno, Llámalo Deseo, que fue su primera novela, pues probablemente nos sorprenda por su madurez estilística. Pues tiene una, la trama de los psicológica de los personajes está muy elaborada y bueno, y es un ritmo muy increscendo, al servicio de una atmósfera pues bastante inquietante que domina todas las páginas. No voy a decir cuáles son las influencias que tiene este autor, porque probablemente en algún otro momento toquemos algo de estos otros autores que influyen a José Luis Rodríguez del Corral en su obra Llámalo Deseo. Y como el otro día, pues parece ser que se nos trabó la lengua leyendo un poquitín el texto, pues hoy no lo voy a hacer, pero sí que os voy a contar un poquitín de qué va esta novela. Está estructurada en torno a cuatro personajes con visiones distintas del erotismo. Llámalo Deseo narra de una forma encadenada y progresiva el paso de una sexualidad íntima, que está regida por códigos muy personales, a un erotismo que alcanza la plenitud cuando se comparte con el otro o con los otros. Y además lo hace con un lenguaje pues muy sugerente, lleno de imágenes, de resonancias eróticas, y bueno, la historia en concreto es mientras bucea, sumergido en las profundidades de una piscina pública, Héctor contempla con placer morboso los entrenamientos de Belén, una joven atractiva nadadora que se prepara para unos campeonatos. Belén trabaja además como dependiente en la tienda de modas, de la que a su vez es aficionada a contemplar a los clientes que entran y salen de un sex shop cercano. Y entre ellos descubre un día al propio Héctor, y también a una solitaria y decía mujer que empieza a sentir, o por la que empieza a sentir una irresistible y extraña atracción. Esta mujer, Claudia, está casada y mantiene relaciones muy particulares con su marido, víctima de un accidente que la reducido prácticamente a la inmovilidad. Belén, impulsada por sus fantasmas, irá acercando a los mundos de Héctor, por un lado, de Claudia, por otro, y de su marido también, traspasando los límites de lo privado para desatar deseos sumergidos e inconfesados. Ahí queda. Todos esos miedos que no había atrevido esta mujer a mostrar abiertamente se desnudan en este libro. Como os digo, Llámalo Deseo, de José Luis Rodríguez del Corral, que además fue premio de la Sonrisa Vertical del 2003. Así que bueno, pues es un libro que con el premio Sonrisa Vertical pues ha habido bastante polémica, o hubo en su momento, porque se dejó de editar porque el concurso quedaba desierto, no había obras de calidad literaria suficiente. Así que bueno, pues tenerlo en cuenta a la hora de escoger este libro. Y bueno, pues por finalizar, pues me gustaría volveros a repetir o a recordar que tenemos un blog muy bonito, 40grados.tk, y también se puede entrar por 40gradosradio.blogspot.com. Nos podéis enviar un email con vuestras dudas, con vuestras sugerencias, podéis dejar vuestros comentarios en el blog y el email sería 40gradosradio@gmail.com. Tras los mandos, como tantos miércoles, ha estado Oriol y nos ha acompañado además colaborando y especialmente con su particular visión de las rupturas de pareja. Total, que esperemos que, lo que digo, que nadie se lleve un desengaño muy rápido. Y con vosotros hasta Asier. Espero que haya sido lo más ameno posible. Y también os quería decir que dentro de 40 grados del blog hacer, nos hemos hecho de Facebook, con lo cual la gente se puede hacer fan. Os animo a que nos hagamos fans, que estamos en la época de las tecnologías. Hasta el próximo miércoles, aquí queda un día más, 40 grados.